Hola a todos, muy buenas, lo que sean cuando escuchéis esto y bienvenidos a una nueva entrega del podcast de Charletas. Yo soy Daniel, continuamos diario de confinamiento en casa, así que toca seguir grabando mediante Skype. Hoy, por suerte, trato con una persona que está bastante acostumbrada, en cierta manera, al teletrabajo. Él es Pedro José Ramos, es profesor en el Departamento de Psicología de la Universidad de Zaragoza y el director de un máster en Recursos Humanos. Muy buenos días, Pedro. ¿Qué tal está usted, caballero? Hola, Daniel. ¿Qué tal? Es un placer estar aquí y saludar a todos los oyentes de Charletas. Lo cierto es que yo le tenía fichado ya a Pedro para entrevistarlo, pero quería que fuese en verano para empezar la segunda temporada a partir de octubre. Pero porque precisamente por su máster en recursos humanos, que tenía mucha curiosidad por conocerlo, pero la actualidad nos ha dado un golpe de efecto a todos, nos ha trastocado todos los planes y creo que va a ser interesante poder hablar con él sobre el tema que está más de moda, que no es el coronavirus, sino el teletrabajo, si estamos preparados, los problemas que hay con todas las compañías, con las empresas, con este caos. A ver qué nos puede aportar Pedro sobre este tema. Tú ya estabas más o menos teletrabajando, ¿no? En cierta forma. Sí, la verdad es que nosotros en la universidad siempre hemos tenido el profesorado, en este caso, una vida a veces dividida entre lo que es estar en el aula y en el despacho y a veces pues entre viajes a congresos, estancias en el extranjero o incluso pues porque hay gente que se concentra más en su despacho de casa, con lo cual el salto al teletrabajo creo para muchos de nosotros ha sido más o menos natural con algunas excepciones. Pero bueno, es parte habitual en nuestro trabajo, sobre todo aquellos, como en mi ámbito, que son las ciencias sociales, que no precisamos una maquinaria compleja o un laboratorio para hacer nuestra labor. Pero aquí yo surge la primera duda, y es que teletrabajo significa trabajar a distancia, y por regla general, la gente, el común de los mortales, lo denomina trabajar desde casa. ¿Tú crees que es lo mismo trabajar desde casa que desde teletrabajar? Bueno, pues la verdad es que no, y estás muy acertado ahí, Daniel. Es verdad que es una forma habitual de llamarlo, pero si nos olvidamos un momento de todo este estado que estamos sufriendo con el coronavirus, es decir, antes de eso ya existía teletrabajo, y en el fondo de lo que hablamos es de una forma alternativa o más flexible de trabajar, en la que el componente principal, de ahí la parte de tele, es que el trabajo lo hacemos fuera de lo que es el centro de trabajo habitual o la oficina de la empresa o similar, ¿no? Y que usamos la tecnología para conectarnos, ¿no? Entonces, hay gente que teletrabaja porque tiene que viajar y entonces, pues como en el caso que os contaba antes, ¿no? Si alguien tiene que irse a París a trabajar un mes, entonces se conecta desde allí y puede tener conversaciones con sus compañeros de oficina, puede hacer sus labores sin problema. Si alguien, pues por ejemplo, está enfermo, pero no se ha cogido la baja, pero no quiere contagiar, pues como nos está pasando un poco aquí, pues podemos trabajar desde nuestra casa, pero el componente fundamental es que no estamos en el centro de trabajo y que usamos la tecnología. Y es que también aquí entran muchos factores, porque a nivel tecnológico yo considero que no hay problema en teletrabajar. Yo me imagino que en tu caso pues ya lo llevabas haciendo tiempo y hay otros perfiles, pues a lo mejor más ingenieros o programadores informáticos, que da igual donde estén, que con que tengan un ordenador y una conexión a internet pueden trabajar desde cualquier lugar. Pero a nivel psicológico, mucha gente, además hay muchos tuits por ahí, por favor, si vais a trabajar desde casa, no lo hagáis con el pijama, cambiaros de ropa, cambiar un poco la rutina. ¿Estamos preparados la mayoría para trabajar desde casa, para tener esa disciplina de concentración, de aislamiento? Pues la verdad es que aquí sin datos en la mano, más que la intuición y el reflejo que veo en redes sociales, yo creo que preparados no estábamos la mayoría. Incluso antes que hemos hablado que en el caso de los profesores universitarios quizás lo hacemos con más frecuencia, creo que realmente tampoco estamos preparados y que quizás a los que les cogió más preparados, uno de los colectivos que más parece estar sufriendo estas circunstancias, que son pues autónomos que trabajan con su oficina en casa o similares, ¿no? Porque el trabajar desde fuera de la oficina, en este caso en el que estamos ahora, sobre todo desde casa, implica muchas cosas, tanto a nivel psicológico, como estabas hablando, pero también de organización del espacio personal, ¿no? En cuanto al nivel psicológico, pues está claro que no todos afrontamos las cosas de distinta manera y hay distintos aspectos del teletrabajo que requieren pues, ser de una determinada forma, ¿no? El ejemplo que has puesto del pijama es muy, muy destacado, ¿no? Para nosotros, la ropa y los hábitos son parte de nuestra forma de estar en sociedad y el hecho de vestirnos pues ya nos condiciona, nos activa de una determinada forma a comportarnos de una forma, a tener ciertas cosas en la cabeza. Entonces, claro, yo al menos cuando me pongo el pijama en casa ya estoy pensando en mi rato de ocio, de irme a dormir. Y en cambio, pues cuando por ejemplo, un caso real mío, ¿no? Yo cuando voy a la universidad, a dar clase o tal, me sale pues ponerme mi camisa, un poco más arreglado, y cuando estoy en casa ya me cambio una camiseta, a veces pues de algo que me gusta, yo sé, un videojuego, una película, algo así. Entonces en mi cabeza yo ya estoy en mi parte de ocio, ¿no? Y entonces a mí eso me ayuda mucho a separar una cosa de la otra. Precisamente, claro, si en estos tiempos nos sumimos en, venga, como estoy en casa y nadie me ve porque yo no tengo que usar videoconferencia ni nada, me quedo en pijama. Hoy, como no tengo que coger el bus para ir al centro de trabajo, me levanto media hora más tarde, estamos modificando los hábitos y el problema es que eso, de forma puntual, un día o dos, no suele tener consecuencia, pero luego nos puede ir metiendo en unas rutinas en las que nos van a costar más hacer las cosas. Por eso hay la autonomía personal y la propia responsabilidad son factores que influyen, ¿no? Pero también, Daniel, si te parece, me gustaría hablar un poco de lo que es el espacio en el que teletrabajamos. Sí, por supuesto. Sí, bueno, de hecho, además, era la siguiente pregunta, así que ¿sí? Tú mismo te la haces y puedes continuar adelante. Sí, porque a veces cuando hablamos de psicología y de estos temas, parece que estamos cargando mucho en la persona, ¿no? Pues eso hemos dicho y eso lo mantengo, que no todos tenemos las mismas facilidades para teletrabajar. Pero luego hay una circunstancia social fuerte, que es que, por ejemplo, en este caso en el que estamos, con el coronavirus, nadie o casi nadie ha podido elegir dónde teletrabaja. Y ahí me refiero a que las casas son como son y estamos como estamos. Es decir, hay gente que tiene casas amplias, que igual tiene un despacho propio, pero pues muchos, sobre todo en familias amplias, por ejemplo con niños, pues tienen que teletrabajar, igual tienen un ordenador para pues, los dos progenitores y para los niños, y tienen que compartir el colegio, los dos teletrabajos o cosas así, ¿no? Eso ya es un poco teletrabajar a las bravas. Es como pues, todo el personal del supermercado que está obligado a trabajar en una circunstancia adversa como la que estamos, pues desde luego no estarán a pleno rendimiento, y es normal, porque tienen a sus familias confinadas, que tienen que atender a gente que está en tensión. Pues nosotros estamos haciendo también un poco esa lucha teletrabajando desde casa, ¿no? Estamos, pues yo no te miento, ahora mismo tengo una mesa comedor adaptada para esto, porque al final uno tiene muchos papeles y el portátil pequeñito que suelo usar, pues no se me amolda ahora para cuando quiero dar clase por videoconferencia o similar, he tenido que hacer unos cuantos cambios en el espacio. Esto un tiempo está bien, pero claro, si fuera por sistema, si fuera un teletrabajo más formal, que podemos hablar luego de ello, pues ya requeriría el tener un espacio físico exprofeso, ¿no? Lo ideal, un despacho o una sala habilitada para el trabajo que tenga que hacer uno. ¿Y las empresas? ¿Cómo entienden las empresas el teletrabajo? Bueno, tienen que entender, en primer lugar, que ahora estamos en una situación excepcional y que la gente hará lo que pueda, por lo tanto, yo no creo que el rendimiento vaya a ser el mismo. Pero de cara a futuro, porque también veo empresas que intentan dar la opción de teletrabajar para que eso pueda ayudar a la conciliación familiar, de cuidar a los niños. Pero yo te pongo un ejemplo que conozco, y es de una pareja que tienen gemelos de 7 años, que ahora él es programador, tiene que trabajar desde casa, y claro, trabajar desde casa siendo programador, teniendo que estar atento a lo que te pueden hacer dos pequeños demonios de 7 años, la concentración no es la más adecuada. ¿Cómo ven las empresas el teletrabajo, concienciación familiar? Sí, ahí estoy contigo plenamente. Además, luego, si te parece, te puedo comentar unos datos que tenemos derivados de la investigación científica que perfecto, puede ser interesante, ¿no? Efectivamente, de nuevo aquí generalizamos al ámbito de las empresas, pero es verdad que cuando uno piensa, incluso desde el punto de vista de la función de recursos humanos en teletrabajo, está pensando en que el empleado trabaje desde casa normalmente, aunque ya hemos dicho que siendo rigurosos no es solo ese escenario, y que además eso le va a permitir pues conciliar mejor, ¿no? ¿Qué sucede? Pues la realidad te lleva a equívocos, ¿no? Si mi trabajo consiste en atender llamadas, por ejemplo, si parto de un centro de teleasistencia o similar, yo no puedo estar atendiendo atendiendo a mi hijo o a mi mayor dependiente o a mi pareja sin necesidad que vaya a hacer la compra, porque estoy atendiendo el teléfono de igual forma que lo haría en la oficina. Entonces, a veces pensamos, ah, como este teletrabaja, esta persona te puede contestar el email a las 7 de la tarde o te puede, se puede conectar media hora antes si hace falta. Y eso también condiciona el cómo la persona va a poder teletrabajar de forma efectiva. Es importante que aunque estés trabajando en otro sitio, tu rutina y tus horarios y tus condiciones sean las mismas siempre que puedas, por pura salud mental, ¿eh? Porque ya todos hemos hablado de la importancia que es desconectar, las vacaciones existen por eso, los días libres, normalmente en fin de semana también, porque necesitamos esa desconexión ya no solo de redes sociales, que hoy en día es muy, muy frecuente, sino del trabajo, ¿no? De saber que llega el viernes y a partir de determinada hora, hasta el lunes no vas a tener que atender más emails o atender más, más situaciones así. En el teletrabajo tenemos el riesgo que con esa flexibilidad se nos coma ese tiempo y eso acabe afectando, ¿no? Y ese es de esos retos y las empresas, algunas de ellas son conscientes y lo están gestionando bien, otras como les ha venido sobrevenido, ya no solo por este caso, sino que hay veces que dicen, mira, pues esta persona de repente sabemos que necesita más tiempo y en lugar de reducir su jornada, lo que hacemos es comprarle un portátil y que se vaya para allá, ¿no? El consejo que daría, sobre todo si nos escucha alguien que pueda tomar decisiones en este aspecto en su empresa, es que ese es un buen paso, pero que requiere una serie de condiciones, de las que después también si quieres podemos hablar, que básicamente van relacionadas con la organización del trabajo para facilitar ese teletrabajo y el que el teletrabajador se sienta conectado a la empresa. Pues mira, si te parece, antes de hacerte la siguiente pregunta, ya que has mencionado que tienes datos, comenta los datos que tienes y luego avanzamos, que me parece importante dejar esto claro cuanto antes. Vale. Mira, pues las fuentes que voy a citar, he buscado algo que pudiera interesarle a los oyentes, aunque está en inglés, creo que tiene un inglés asequible para mucho público, y es que hay una sociedad americana de psicología, la SIOP, de Psicología del Trabajo, que tiene unas publicaciones que llaman los white papers, ¿no? Papeles blancos, artículos blancos, que tratan de revisar distintos asuntos del mundo laboral. Y tienen uno sobre teletrabajo, que es el telecommuting, que incluso si quieres en la descripción del podcast te puedo pasar el enlace si alguien... Sí, por favor, lo añadiré a las notas del podcast. Y esos artículos los encargan expertos en temas concretos, expertos internacionales, y tratan de resumir datos pensando en precisamente los técnicos de recursos humanos, en los departamentos de empresas y demás. Y allí ellos, aparte de definir el teletrabajo de la forma que hemos hecho nosotros, pues discuten algunas implicaciones derivadas de estudios, ¿no? Por ejemplo, algo que creo que nos puede sorprender a todos, cuando han investigado en cómo se sienten y cómo son los teletrabajadores, pues hay algunas cosas obvias, ¿no? Por ejemplo, que los teletrabajadores sienten y tienen más autonomía en su trabajo. Autonomía en cuanto a que pueden decidir cómo ordenar sus tareas, cuáles priorizar, de qué forma realizar cada una. Eso sabemos que en general es saludable. A la mayor parte de la gente, tener más autonomía en su puesto de trabajo le genera más bienestar, menos estrés y demás, ¿no? Precisamente, el teletrabajo también parece estar generando menos estrés a los trabajadores respecto a estar en su puesto de trabajo. Esto yo diría que efectivamente puede estar dependiendo de muchas condiciones. Quien se maneje mal con la tecnología, estar obligado a teletrabajar le va a resultar más estresante, pero parece que la pauta general es esa. Y dos datos que creo que son especialmente curiosos y creo que nos pueden interesar a todos es que los teletrabajadores parecen tener mejores relaciones con sus superiores, con sus jefes y jefas, quizás derivado de que sus interacciones están más pautadas, ¿no? De hemos quedado para hablar de esto o vamos a reunirnos media hora porque sabemos que la videoconferencia es más cansada. Entonces, como que las relaciones fluyen de forma más natural y más positiva. Y el dato que yo creo que es el jugoso y el que puede abrir muchos ojos a la gente es que parece que trabajamos mejor, que tenemos más desempeño cuando el teletrabajo se hace en condiciones adecuadas, ¿no? Entonces, este es uno de los datos jugosos para que alguien se pueda animar a plantear la opción de teletrabajo en su empresa. Sin embargo, hay cosas donde no hay diferencias y aquí te vas a acordar del ejemplo que me acabas de poner de ese amigo tuyo, y es que se ha estudiado, por ejemplo, la relación entre teletrabajar y lo que llamamos el conflicto entre la familia y el trabajo, o el trabajo y familia, es decir, en qué manera se entremezcla una cosa con la otra. Pues no hay diferencias entre teletrabajar y trabajar desde la oficina, no hay diferencias significativas, por lo que decimos, ¿no? Que tú cuando estás fuera de casa, igual estás ya diciendo, bueno, como no puedo apagar ese fuego que tengo en casa, ya lo hago cuando llegue y me olvido, en cambio aquí el fuego te sorprende y lo tienes que apagar, ¿no? Tampoco hay diferencias con las relaciones con los compañeros, ¿no? Igual que con el jefe fluye más, pues con tus compañeros no mucho. Ni tampoco con las intenciones de irse de la empresa. Hay veces que decimos, pues que si lo pongo a trabajar desde casa, va a acabar pensando que mejor irse a otro sitio y va a buscar, pues parece que eso no influye. Ni la satisfacción laboral. La gente está igual de satisfecha. No vamos a conseguir gente más contenta solo porque trabaje desde casa en el aspecto laboral. Y el último aspecto en el que no aparece algo distinto es en la esperanza o la trayectoria profesional, ¿no? La gente que teletrabaja tiene las mismas aspiraciones de ascensos que gente que no teletrabaja. Hombre, pues se lo han currado el estudio, ¿eh? La verdad es que han tenido muchos factores en cuenta. Sí, han ido un poco a los clásicos que solemos investigar los psicólogos, y ya digo, a mí me sorprendió la parte de desempeño, de la relación con los jefes, y en general parece que apoyan, ¿no? No han encontrado cosas negativas, sino aspectos mejorables. Hombre, a mí, por ejemplo, lo de la relación con los jefes, lo puedo entender, porque cuanto menos veas a un jefe, mejor. Entonces, y si no lo tienes por detrás rondando y mirando lo que haces y tal. Pero que la relación con los compañeros sea igual, a mí sí que me sorprende, porque es lo típico, ¿no? Si estás trabajando 8 horas cerca de otra persona, la típica bromita, el preguntarle qué haces, échame una mano. Ese tipo de cosas sí que me sorprende, porque, por ejemplo, Newsan, no sé si lo conoces, que es lo he entrevistado, él siempre dice que no le gusta que la gente en su teletrabaje, porque se pierde esa química, se pierde esa dinámica de estar todos juntos, comentar los problemas, las soluciones, y él es un gran defensor de trabajar juntos, precisamente porque dice que entre los compañeros hay más sinergias, y este estudio parece decir que son las mismas. ¿Cómo lo ves tú, a título personal? Pues mira, yo ahí, igual que el estudio encuentra eso, sí que una de las recomendaciones que se hacen en este white paper, y yo estoy en ello, luego te cuento un caso real a este respecto, es que es importante en el teletrabajo, para que tenga efecto, que los trabajadores sigan teniendo esos momentos de desconexión con los compañeros, el ir a tomarte el café virtual, por decirlo así, por varias razones. Por un lado, por todo esto que comentabas de las sinergias, de hacer equipo, de sentirse vinculado a la empresa, pero también para prevenir el aislamiento del trabajador, que no se sienta desconectado o excluido. Y a ese respecto, incluso dentro de las herramientas de teletrabajo, ya hay recursos. Por ejemplo, una que yo utilizo con otros equipos fuera de Zaragoza es Slack, que es una aplicación creada para metodologías ágiles, de estas que utilizan los ingenieros y desarrollo de proyectos. Bueno, pues el Slack, que en el fondo es como una especie de chat, tiene distintas salas que podemos imaginarnos el departamento de recursos humanos, contabilidad, etcétera, pero siempre te obliga a tener una sala que llama random, que sería un poco pues lo que quieras, que es como la del rato del café. Tú puedes entrar en cualquier momento y ahí puedes decir, ah, chicos, pues resulta que mi hijo ha pintado la pared, jaja, os mando una foto. Y entonces los demás lo pueden ver, pueden comentar con emoticonos y todo, y trata de hacer esa sensación de que todo el mundo estamos conectados a la vez, ¿no? La experiencia que he tenido usando esto era en una organización que tenía como a 10, 12 trabajadores en la oficina, el resto en teletrabajo, y lo que veías es que los teletrabajadores usaban mucho ese canal, y los de la oficina también lo usaban un poco para mostrarle a los demás el día a día de la oficina. ¡Ay, Menganita ha hecho magdalenas! ¡Mira, tal! Y os mandan la foto de las magdalenas y todo el mundo, ¡anda, qué ricas! ¡Ay, voy a la cocina que me ha dado hambre! ¿No? Y esa sensación es importante. Claro, que el teletrabajador no se sienta como alguien solo, sino que sienta que está formando parte de la organización. Eso es importantísimo. Que a lo mejor muchos jefes dirían, ese canal que no hacéis más que perder el tiempo, fuera, bórralo. Claro, efectivamente. Cuando es saludable y es importante usarlo. Además, los profesionales de recursos humanos ya saben que está esa comunicación formal que ellos manejan bien, y toda esa informal, que en este caso además, el permitir que suceda y participar es saludable para todos, ¿no? Así que es recomendable. Bueno, y ahora toca hablar algo que has comentado tú antes y que ya hemos tocado así un poco de pasada, que es el lugar o qué debe incluir un sitio para teletrabajo, porque como bien has comentado, lo hacemos donde podemos. Tú ahí en la mesa del comedor has tenido que ponerte y yo en el cuarto que utilizamos de trastero, que tengo aquí colgando sobre mi cabeza dos bicis, que si te digo, como se me caigan las bicis, el iMac voy a llorar una buena temporada. Pues sí, sí, sí. Desde luego hace falta adaptación del espacio en casa. Eso, tú lo que nos has descrito, pues estupendo. Es una adaptación de trinchera, ¿no? De que ahora, como dicen mucho, esto de que estamos en la guerra contra el coronavirus, ¿no? Algo, una metáfora como cualquier otra. Es importante tener un espacio adecuado y un espacio a muchos niveles. Por ejemplo, algo que a mí me preocupa, y que lo pensaba ahora cuando estamos tanto con esto de la teleformación, es el ejemplo que he puesto antes, ¿no? Damos por hecho que todo el mundo va a tener una buena conexión a internet, un ordenador adecuado y un espacio de trabajo adecuado, y esa circunstancia yo creo que hoy en día en España no podemos decir que sea universal, ¿no? Hay muchos trabajos en los que, y muchas personas en sus casas que no tienen esas condiciones. Entonces, ¿a quién le cargamos esa responsabilidad? En este caso, y pensando sobre todo en las organizaciones, esto nos ha venido un poco sobrevenido a toda esta circunstancia, pero si quisiéramos hacer un teletrabajo formal y real, la empresa debería ser quien proveyera de ese equipo de trabajo exclusivamente para fines de trabajo al empleado, y yo además les animaría que ese espacio de trabajo, si pudiera ser, también viniera apoyado por ellos. Por ejemplo, pues pensando en un trabajo oficina, el reposapiés, el apoyo al ratón para que la mano no sufra todo esto, una empresa responsable debería tenerlo en cuenta, no solo el ordenador, que sea, por decirlo así, lo mínimo. Y también sería de agradecer tener cierto asesoramiento, tanto en cómo conseguir ese espacio en casa que sea adecuado, como en el uso del teletrabajo, ¿no? Por ejemplo, lo que sí se aconseja, si es posible, es que si vas a trabajar en tu casa, que tengas un espacio específico y que ese espacio esté desconectado del resto de tu vida habitual, ¿no? Por ejemplo, que no sea en tu dormitorio una mesita que saltas de la cama al trabajo, sino que sea una habitación, aunque sea pequeña, en la que tú sabes que cuando entras estás trabajando, ¿no? O que entre semana lo usas para trabajar y el fin de semana para tender la ropa, pero que está todo como muy bien diferenciado. Y eso es uno de los elementos, ¿no? Luego, en cuanto al funcionamiento, tenemos que promover que todo transcurra con normalidad. Si tú para tu trabajo necesitas usar un teléfono, pues en este caso no sería procedente usar de tu casa. Deberías tener un teléfono móvil de empresa o un equivalente, que o llamar desde el ordenador, ¿no? Que sabemos que existe esa posibilidad, de forma que puedas funcionar con normalidad. Y otra cosa que a veces se nos olvida es que si esto del teletrabajo es algo que estamos montando al principio, pues nuestro departamento de informática va a tener que prestar atención a esos teletrabajadores, porque ¿quién no ha tenido a veces problemas de no sé qué le pasa al ordenador, arréglamelo por favor? Pues claro, desde casa, esa sensación de sentirse solo y de nervios porque no sabemos qué funciona y estamos trabajando, se multiplica. Y es importante saber que estamos acompañados por la empresa sobre eso. Y algo que a mí por lo menos sí que me ha sorprendido, uh-huh, es algo que yo no pensaba que fuese a fallar, y es que son las infraestructuras, porque durante muchísimos años España ha estado a la cola de Europa en cuanto a conexiones se refiere, pero uh-huh, ahora que ya estamos en cabeza a nivel de fibra en la mayor parte de municipios de España, que tenemos unas conexiones simétricas de 500, 600 megas, algo que era impensable hace no muchos años, y resulta que la carga de trabajo es tan brutal, aparte que se han sumado servicios de streaming, uh-huh, que resulta que no está preparado para soportar el teletrabajo tan brutal desde todas partes. ¿Tú te imaginabas esto que podía llegar a pasar? Hombre, es algo que, por ejemplo, yo a título personal no pensaba, pero en cuanto te paras un momento a pensar en los comportamientos, es lógico. ¿Sí? De hecho, ya se ha visto que se está pidiendo a los servicios de streaming, sobre todo de películas y de series, que restrinjan la calidad que ofrecen para que todo fluya mejor. En el caso nuestro de la universidad, tengo que reconocer que mi experiencia ha sido muy, muy positiva. Luego un ralentizamiento el primer día que a mí no me impidió trabajar en la parte del campus virtual y demás. Y desde entonces el vicerrectorado ha reforzado pues, los servidores y todas estas cosas que a mí ya se me escapan y que ayudan a que vaya más fluido, y no hemos tenido ningún parón, al menos en mi experiencia y con mis estudiantes. De hecho, han reportado menos problemas que los que solemos tener habitualmente de me he conectado y no me ha dejado entregar la tarea o cosas así. Así que en este sentido, nosotros en la universidad, al menos en mi experiencia, nos está yendo bien. Pero claro, ese es otro de los elementos. Si yo vivo en una zona más remota, donde en lugar de conectarme por fibra, pues sigo conectándome de una forma con menos capacidad de conexión, eso va a afectar si mi teletrabajo depende fundamentalmente de esa conexión. Si yo me dedico a hacer informes, esos informes requieren que yo tenga un procesador de textos y ya está, no se verá afectado, pero todas esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta. Y ahí vamos a un tema que creo que estamos pasando un poco por encima y que es algo que a mucha gente que nos esté oyendo se le puede plantear, y es que no todo el mundo puede teletrabajar, claro. Antes ponía el caso de la persona, del trabajador o trabajadora de supermercado. Esa persona no puede elegir estar en su casa cobrando a la gente. Entonces, si en mi organización, en mi empresa, hay trabajos que pueden ofrecerse en modalidad de trabajo, de teletrabajo, y otros que no, es importante hacer esa gestión de forma equitativa, ¿no? O de forma participativa con los empleados, ¿no? Porque pues es muy fácil desde fuera entender, hombre, es que tu trabajo tienes que hacerlo en la oficina, pero la persona que ve que sus compañeros disfrutan de eso, que además muchas veces tenemos la imagen de que es súper positivo, y la gente que teletrabaja te suele decir todo lo contrario, ¿no? Que es solitario, que estás todo el día en casa, etcétera, pues es importante que entiendan con qué criterios se toman esas decisiones, porque hay veces que eso es borroso, ¿no? Por ejemplo, hace tiempo trabajaba antes de estar aquí en la Universidad de Zaragoza, en una universidad que tenía mucho peso de online, y veías que había profesores que trabajaban desde su casa y trabajadores que tenían que ir a un polígono industrial en Madrid, a la oficina y demás, con las desventajas que suele tener en Madrid desplazarse. Y entonces decía, si mi trabajo es exactamente el mismo, ¿por qué estas personas lo hacen desde su casa y se ahorran los 40 minutos de metro y yo no? Entonces, si existen criterios claros de, pues mira, se va a hacer esto, si tú tienes unas asignaturas de X responsabilidad o de X volumen de alumnos o tal, tienes que hacerlo desde aquí, si tienes estas otras no, va a ser más fácil que los propios empleados no se remuevan contra estas políticas, ¿no? Y en este sentido, además, para las empresas que empiecen a pensar en aplicar teletrabajo después de esta experiencia, algo que ayuda un montón a tener éxito es que la propia plantilla se involucre en el diseño de esos criterios, de alguna forma. Que ellos mismos participen en el diseño. Es más fácil aceptar algo y ver lógico cuando tú mismo has tenido voz y has podido dar opiniones sobre cómo hacerlo. ¿Y tú crees que después de este boom de teletrabajo obligatorio, muchas empresas van a intentar fomentar esto, van a volver al modelo que tenían antes? A título personal, por supuesto, esto no... Sí, no... sí, aquí estamos jugando un poco a adivinar y yo creo que al final vamos a tener un poco de todo. Es decir, hay empresas que puede que se den cuenta que ha funcionado relativamente bien y que hagan algunas experiencias, otras que están deseosas corriendo de volver a la normalidad, y todo eso es comprensible. Sí que sería interesante, sobre todo, y si nos está escuchando alguien que esté en esta circunstancia y diga, oye, pues yo creo que esto se podría aplicar, es interesante el planteárselo, porque sabemos que es una opción que puede ser saludable. De hecho, volviendo a esas recomendaciones que hace el white paper, una de las cosas que son interesantes es plantearse que el teletrabajo no tiene que ser una cosa de sí o no. Es decir, no tenemos por qué estar siempre en teletrabajo o trabajando desde la oficina. De hecho, la recomendación que suelen hacerse es que, si es posible, el teletrabajo sea una opción parcial. Es decir, que tengas X días a la semana o X horas en la oficina y otras horas fuera de la oficina. La recomendación que ellos hacían, además, es que una buena pauta de teletrabajo es que si trabajas 5 días a la semana, pues 2 los puedas hacer fuera, ¿no? ¿Eso qué te permitiría? Pues incluso si el horario es mínimamente flexible de, pues mira, me voy a agendar la cita al centro de salud el día que teletrabajo y luego eso es media hora, la recupero luego, ¿no? En cambio, hacerlo en la oficina ya es más lío porque tienes que ir hasta allí, aparcar, vas en otro horario. Entonces, permitiría el conciliarlo mejor. Esto sobre todo, claro, en caso de trabajos que no dependas mucho de los demás. Claro, si estás constantemente necesitando que un compañero te facilite cierta información para tu trabajo, esa tarea es difícilmente teletrabajable, por decirlo así, ¿no? Uh-huh. Y bueno, las empresas que digan, oye, pues no ha estado tan mal, uh-huh, y quieran tirar hacia implementar el teletrabajo para hacerlo bien y de una forma progresiva, aunque ya has comentado varias cosas, haz un pequeño resumen, ¿qué pasos deberían seguir para implementarlo? Vale, pues yo creo que son como 4 o 5 cosas. La primera, que creo que es de entrada, antes de abordar esto del teletrabajo, es revisar sus propias políticas de recursos humanos y cómo trabajan para asegurarse de algunas cosas. Por ejemplo, que lo que están haciendo para evaluar a sus trabajadores, por ejemplo, para ver si hacen su trabajo de forma adecuada, se va a basar en los resultados que obtienen y no tanto en cuanto los ven, ¿no? En el presentismo famoso. Porque si no, claro, en el momento en que vamos a ver más la cara a fulanito y menganita que vienen todos los días y que no teletrabajan, podremos acabar cayendo en un error, ¿no? Y decir, pues esta gente que la veo más es quien está trabajando mejor, ¿no? Tenemos que asegurarnos que nuestros mecanismos de evaluación de los trabajadores se basan en resultados. También asegurarse que las recompensas que establezcamos, por ejemplo, las empresas que tienen bonus económico o la decisión de continuidad, no se basa en cosas que solo podamos ver de forma presente, ¿no? Esto igual suena perogrullada, pero son importantes. Y sobre todo en el caso del teletrabajo, el compromiso de esa alta gerencia, de la dirección, que ellos mismos hagan una apuesta por el teletrabajo y que no sea pues una propuesta loca que hemos tenido de recursos humanos y que vamos a ver cómo sale, ¿no? Sino que ellos mismos, nuestros directores, directoras, estén convencidos de que esto es importante. Eso por un lado. Por otro lado, asegurarnos de que transmitimos cómo es necesario hacer el teletrabajo. Y en este sentido, algo fundamental es formar a los trabajadores. Es decir, todos sabemos usar el móvil, muchos el ordenador, muchos las dos cosas, pero eso no quiere decir que sepamos teletrabajar sobre todo un día para otro, ¿no? Hay programas específicos, puede que la parte está de comunicación, el cómo construir tu espacio de trabajo, y ahí sería importante que la empresa formase a esos trabajadores y no solo los mandara un día para otro con el portátil a casa a ver cómo pasa, ¿no? Entonces, incluso establecer procedimientos de teletrabajo, como este caso que te comentaba del café virtual, ayudan un montón, ¿no? También el atender a las necesidades individuales del teletrabajo, ¿no? Si, por ejemplo, estamos haciendo el teletrabajo como una experiencia piloto, pues asegurarnos de a quién se la vamos a ofrecer y qué ventajas puede suponer para él hacerlo, ¿no? Hay gente que es que le gusta ir a la oficina. Yo te reconozco, por ejemplo, yo soy alguien de los que va mucho a la facultad porque para mí mi despacho es el espacio de trabajo y lo que hablábamos antes, ¿no? Mi cabeza se activa estando ahí. En cambio, intento que cuando llego a casa sea mi desconexión. Y en cambio otra gente que no, que está más a gusto en casa porque no tiene esa interferencia de compañeros, de estudiantes, entonces escribe mejor o se centra más. Pues claro, cada uno tenemos nuestras opciones y por qué nos interesa. Entonces saber qué necesidades estamos satisfaciendo en cada caso son importantes, porque incluso puede que el teletrabajo no sea la opción ideal. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, hay algunas empresas que están haciendo experiencias de bolsas de horas que consisten en que el trabajador sigue yendo a su centro de trabajo, pero deja de ir una serie de horas, por ejemplo, porque tiene que acompañar a sus hijos a hacer alguna gestión y luego las recupera en otro lado dentro de un marco de tiempo, ni siquiera en la misma semana, sino cada mes o cada 2 meses, 3 meses, según lo que pacte la empresa. Y igual eso es una solución que te evita el teletrabajar, ¿no? Que pensamos que el teletrabajo es una opción, pero no es la única. Y también esto ya no solo para la empresa, sino para el empleado, tener en cuenta que teletrabajar no es la opción para cuidar a los hijos, ¿no? Es importante que tanto la empresa como el propio trabajador tenga en cuenta que el tiempo que vas a estar trabajando no es tiempo de calidad que puedes dedicar a tus seres queridos. Que claro, que igual estar presente por si hay una emergencia es interesante, de la misma manera que cuando te llaman por teléfono en el colegio que a tu hijo le sucede algo. Pero no puedes estar, dando el pecho con una mano mientras a la vez estás haciendo un análisis contable. Para eso tenemos sistemas de permisos retribuidos por esos motivos y tenemos otros organismos, ¿no? Entonces, es verdad que puede estar cerca, puede ser un apoyo, pero desde luego no es, ahora como estás en casa resulta que vas a estar 8 horas cuidando de tus hijos, no es el caso. Y es importante que tanto la empresa sea consciente, eso puede ser un apoyo, pero no es la solución a quien tiene problemas de conciliación, ni el empleado es su forma ideal de hacerlo, ¿no? Va a tener que separar las dos cosas, tanto por eficacia del trabajo como por su propia salud mental, ¿no? Por el bienestar. Estar a dos cosas, muchos de vosotros que veáis esto durante la crisis del coronavirus, lo estáis haciendo y ya veis lo que cansa, ¿no? Es agotador. Sí, ahora decían, ¿no? Mucho por redes sociales, ahora eres trabajador, padre o madre, maestro, médico, todo junto, ¿no? Todos es difícil, sí. Sí, y también es posible que la empresa lo tenga claro y lo haya implementado bien, que el trabajador esté mentalizado y haya cogido una rutina y lo haga bien, pero la sociedad tampoco ayuda, porque volvemos a lo mismo. Teletrabajo, tú trabajas desde casa, ergo tú no trabajas. Oye, vecino, que tú como trabajas desde casa, mira, que los paquetes de Amazon los voy a mandar a tu casa para que me los recojas. O la mujer, oye, pues tienes que ir a la tintorería a comprar el pescado y acuérdate de ir a pagar no sé qué. Dice, a ver, que es como que yo no estoy. O sea, de esta hora a esta hora yo no existo. La casa está vacía. Y la sociedad tampoco lo termina de entender. Entonces, a nivel social, de grupo, ¿cómo lo ves? La implementación de que otra persona teletrabaje y que piensen que no está trabajando. Pues sí, eso es estás totalmente en lo cierto, Daniel, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Y creo que, por ejemplo, en este caso, la situación en la que estamos va a ayudar a verlo de otra forma, porque esto es como el clásico de ponte los zapatos de alguien. Ahora hay mucha gente poniéndose en los zapatos de la gente que trabaja desde casa y viéndolo con otros ojos y viendo que durante esas 8 horas que estás haciendo tu jornada, aunque estés en casa, pues cuánta gente está ahora diciendo, jo, lo que me gustaría salir a bajar la basura solo porque me dé el aire. Bueno, pues eso mismo le pasa a la persona que está ahí a las 8 horas, igual que te pasa a ti en la oficina. Y claro, volvemos a lo que decíamos al principio, cada uno lo experimenta de una forma distinta. El respetar que es tiempo de trabajo ayuda mucho a que esa persona lo gestione bien, porque claro, si tú dices, oye, vete a comprar el pan que tú trabajas desde casa, ya no es solo la falta de comprensión de esa persona, claro que querría ir a comprar el pan, claro que quiere que las labores de casa o que el edificio funcione bien, pero no puede, porque su trabajo no se lo permite, o si se lo permite lo va a tener que recuperar luego, ¿no? Pero eso le genera malestar, ¿no? Es como cuando tú sabes que a ti, por el ámbito laboral, tienes que hacer algo y te sientes que tu familia o tus amigos no entienden esa labor, ¿no? Me tengo que ir en domingo porque el lunes a primera de la mañana tengo que estar en la otra punta de España, en Sevilla. Y entonces la familia, joder, pues íbamos a ver una película el domingo por la tarde, ¿no? Y te duele, pero no tienes control, ¿no? Pues la comprensión y la empatía de nuevo en estas cosas ayuda mucho a que la persona que teletrabaja se sienta bien, ¿no? Y no ponerle en esos bretes de cógeme los paquetes o cosas así, ¿no? Una vez vale, pero incluso hacerlo una vez ya estamos abriendo la puerta a pedírselo de forma sistemática y no es Sí. saludable, ¿no? En absoluto. Bueno, y por mi parte, para terminar la última pregunta, algo que se puso muy de moda, no sé si seguirá estando, y le pusieron un nombre que no recuerda, no sé si era trabacaciones o bueno, que irte de vacaciones y seguir trabajando. Disfrutas de los dos mundos, te puedes ir a donde te dé la gana de vacaciones y en tu rato libre seguir trabajando. Entonces, claro, yo siempre me he preguntado. Ni disfruto de las vacaciones porque estoy pensando en lo que tengo que hacer, ni hago bien el trabajo porque me sabe mal tener que hacerlo estando de vacaciones. Entonces, este tipo de mezcolanzas, ¿tú cómo las ves? Uf, pues me parece que es algo que tenemos que evitar todo lo posible. Yo ya no sé si mis compañeros de recursos humanos que han estado viendo esto creen que me lío mucho la manta a la cabeza, pero es verdad que hay trabajos que tienen esas necesidades. Es decir, si yo soy el director de mi empresa y puede que en algún momento me tengan que llamar para tomar una decisión importante, yo tengo que tener una disponibilidad, bien en un teléfono, bien en lo que sea. Pero ojo, eso además existe una forma de remunerarlo por ese tiempo que la persona tiene que tener parte de su cabeza destinada ahí. Pero lo de el mezcla tu trabajo con vacaciones como un mensaje atrayente y deseable es como cuando estamos convenciendo a la gente que no se puedan pagar un piso para independizarse de sus padres es bueno porque así pueden hacer el co-living y vivir juntos, ¿no? Estamos, digamos, romantizando pues que nuestro mercado laboral es precario y que estamos ofreciendo peores condiciones laborales de las que existían antes, ¿no? Eso es un problema que ya, desde luego, trasciende lo que podemos hablar hoy aquí, pero yo creo que es poco recomendable, que desde luego hay ocasiones en las que pueda tener que ser necesario, pero el trabajador tiene que intentar no caer en esa espiral y si es algo que dependa de él, es mejor que haga esas desconexiones y la empresa desde luego debería plantearse si es lo mejor para sus trabajadores el hacer esto, ¿no? Porque el invitarles a que, oye, llévate esto y si puedes vas haciendo algo. estamos quemando más al trabajador, hacemos que descanse menos. Os pasará a muchos de vosotros que igual ahora que estáis empezando a teletrabajar, os dais cuenta que os habéis puesto a trabajar el domingo por la mañana cuando era vuestro día de descanso. Es un día, bueno, no pasa nada, pero si resulta que lo estés haciendo por sistema, vais a empezar a emborronar esa franja entre descanso y trabajo, que lo único que va a hacer es que trabajéis peor y que descanséis menos. Entonces, mi consejo es siempre que podáis mantener separadas las dos cosas y que vuestro tiempo de ocio sea claramente de ocio y vuestro tiempo de trabajo sea claramente de trabajo, por propia higiene mental, ¿no? Nos ayuda mucho. Pues por mi parte, Pedro, nada más. No es a propósito, pero justamente acabamos de llegar a los 40 minutos. Considero sí. Que hemos hecho un repaso digno. ¿Tú hay algo que quieras comentar, que pienses que se nos ha olvidado, que veas importante remarcar? ¿Un apunte final? No, creo que hemos pasado un poco por todo. Sí que recalcar esta idea de teletrabajo no siempre tiene por qué ser en casa, no siempre tiene que ser algo de sí o no, y que existe mucha investigación sobre esto en la que nos podemos apoyar los profesionales a la hora de tomar decisiones, ¿no? Esto es una de las cosas que hacemos en la universidad, ¿no? Que a veces uno piensa, oye, ¿qué están haciendo aparte de dar clases? Hacemos estudios de este estilo para cuando haya que tomar decisiones, tener datos, ¿no? Y en el ámbito de recursos humanos hay muy buenos profesionales. Aquí en la Universidad de Zaragoza, por suerte, tengo estupendos compañeros en mi facultad que investigan distintos contextos, y encantados de hablar contigo y con cualquier otro que tenga interés en hacer cosas distintas en el ámbito laboral. Eso es cierto. La verdad es que sois todos muy majos y muy accesibles. Y bueno, voy a aprovechar porque, como repito, tenía intención de ponerme en contacto contigo para el verano para intentar entrevistarte. Si alguien quiere mandar alguna pregunta de cara a esta segunda entrevista, o si quiere que tratemos algún tema en especial, pues puede aprovechar. Ahora ya lo conoce. Si tiene alguna pregunta, que me la envíe. Y nada, espero que nos podamos ver físicamente, Pedro. Claro, espero que la próxima vez sea presencial. Animar a todo el mundo que esté ahora oyendo durante el confinamiento esto, a que se mantenga fuerte. Algo que no hemos tocado porque era propio del teletrabajo, pero sí que es importante en este momento es manteneros en contacto con vuestros allegados, aunque no sean con los que compartís la casa, ¿no? Volved a llamar a vuestros amigos, si tenéis opción de videoconferencia, hacerlas, hacer planes de ocio con ellos, ver una peli a la vez, entrar en una misma web, jugar a algo, porque eso nos va a ayudar a llevarlo mejor y mucho ánimo. Sí, desde luego. Las videoconferencias tienen que estar prendiendo fuego, la verdad. Sí. Un saludo, Pedro. Muchísimas gracias por tu tiempo, mucho ánimo y hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias a todos. Y como decía ese famoso personaje, esto es todo, amigos, por lo menos por esta ocasión. Si os ha resultado interesante, por favor, compartid el episodio en vuestras redes sociales. Es la única forma que tengo de que este proyecto llegue a más personas. También podéis escuchar mis otros podcasts, el que acabo de publicar y comenzar nuevo grabándolo con mi hija de 12 años, sobre cine, que se llama Charlemos de Cine, y mi podcast personal, que se llama Charlemos. Si queréis contactar conmigo, lo podéis hacer por Twitter, mi usuario es @DanielSanz, podéis uniros al grupo que tengo en Facebook, buscad Charletas y ahí os aparecerá, y si me queréis enviar un correo electrónico, mi dirección, que es daniel@charletas.com. Un saludo a todos y hasta la próxima.